Yo vine de Puerto Rico a cantar un guaguancó. Y quiero que el mundo sepa que yo soy como no hay dos. ¡Aló, aló! Dicen que al diablo se le escapó. Yo soy Mirta la que dicen que al diablo se le escapó. A lo lo. Yo canto guaracha y rumba al compás de mi bongo. Yo canto guaracha y rumba al compás de mi bongo. Yo sé lo como es, baila mi bongo. Guaguancó, coromillare, bongo, suena mi bongo. Yo sé lo como es, baila mi bongo. La Quinto me está llamando pa' bailar el guaguancó. Gózalo como es, baila mi guaguancó. Que yo soy Mirta la que dicen que al diablo se le escapó. Gózalo como es, baila mi guaguancó. Bongo, bongo, bongo sonando pa' bailar el guaguancó. Gózalo como es, baila mi guaguancó. Oigan, oigan la manteca como goza el guaguancó, mamá. Gózalo como es, baila mi guaguancó. Vamos, vámonos, muchachos, que se acabe el guaguancó. No se lo voy, baila mi guaguancó.